somos hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa, rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, vientos. Somos hijos, hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa, rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa, rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos. A veces quisiera desaparecer del mapa, volver donde yo nací, pero no está guapo. Machaca la duda, no se saca, te pega como la carpeta. Maquisa es mi capa. A veces quisiera tener alas como pájaro, volar por el tiempo donde estuvo Lautaro y olvidar yo por un tiempo que la mitad de mi familia está muy lejos. Hay día en que me quejo, hay día en que estoy bien piola, hay día en que me río hasta del guatón Loyola. Ay, comadre Lola, si usted supiera lo que estar dividida, no saber cuál es su tierra, no la chola en la bola como ratón sin cola. Mi mamá me hablaba a mí del CHI por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí, y no juego a la gringa, si eso tú creí. Nunca niegues donde tú provengas, tengas lo que tengas, vengas de donde vengas, vengas de Dinamarca. El mundo es una gran arca. Si yo he nacido afuera, estoy orgulloso y tengo sangre indígena. Mejor porque es hermosa, soy una trotamundo. Si fijo ropa me fundo al lugar donde yo tumbo. Así es mi mundo, soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carrera. Una Ulises sin tierra prometida, he creado mi propia odisea moderna, nene. Se hace el camino al andar caminante, por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo a mi nombre, lo importante lo que hago, por la del hombre, por la calidad de su trabajo. Es que el mundo es tan grande y uno tan pequeño. Solo me dijo por la rosa de los vientos, la rosa de los vientos, la rosa de los vientos, de la rosa de los vientos. Somos hijos, hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa, rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, vientos. Somos hijos, hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa, rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, vientos. Niño ha seguido el camino de la calle, tan difícil que me pare como que me calle. Donde me halle nunca olvido mis raíces, los países donde he vivido han unido su matiz para que me caracterice con mi personalidad. Soy una persona de calidad, la calidad de la verdad me ampara, me prepara para levantar mi ala, me protege como un chaleco antibala. Cala mi alma al mundo en que vivo, pido un minuto para recopilar lo que he vivido, las ciudades en las que he residido, las personas con las cuales he compartido. He sido yo el que he partido, recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. Mido la importancia de mi vivencia, mi existencia, encuentro coincidencia. Cuando me preguntan a qué sector represento, respondo que en verdad yo no entiendo. Sentimiento de estar ligado a un barrio, al contrario que salir de él para no ser marginado. Yo, ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no ve. La frontera tanto es Watsensi y Anita vivieron para llegar, hermano. Sino más bien girar con el viento como la rosa. Hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa, rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, vientos. Somos hijos, hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de la rosa, rosa de los vientos, somos hijos de la rosa de los vientos, vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos, somos hijos de... ¿De qué? Caballero en su casa, repita después de mí. Somos hijos de la rosa. Somos hijos de la rosa. Somos hijos de la rosa y el Roberto, en fin, o de la rosa de los vientos. Somos hijos, hijos, hijos, hijos, hijos, hijos, hijos, hijos. Muy bien, muchachos, una vez más. Acá, con algunas dudas acerca de la paternidad, con elegancia, esto es Maquisa en Raras Tocatas Nuevas 2000.